fórmulas que hagan, produzcan, cause densidad en todas mis gotas. Gotas se desprenden como hojas en otoño. Añoro, retorno, regreso a lugares donde sé. Regreso a mi lago, vuelvo a tener en mis sueños fe. Ve, recorre los caminos, descubre cómo el mundo te muestra su magia. Ve, y luego vuelve para contarme, decirme cuántas lágrimas más tendrá que llorar mi alma. Cuántas heridas sufrirá la tierra, cuántas nubes no dejarán pasar el sol. Por tu respuesta fui a los confines de lo real, por tu sonrisa un día me resigné a respirar. Por una nueva vida en las afueras de los sueños, decidí dejar de imaginar estaciones repletas, imágenes, recuerdos, fracciones de nuestros besos en el aire. Aprendo, corrijo trayectorias, errores en la vida van y vienen. Las vueltas de la noria siguen, agujas siguen marcando los segundos de tu existencia. El mecanismo no se para, continúan sucediéndose las puestas. Las lunas crecen, menguan, cuartos señalizan cambios. Nuevas eras no se detienen, nuevos mundos gritan por ser descubiertos. Todavía quedan estrellas, destellos que recuerdan a ella. Bellas colinas bajo luna nueva se renueva, miradas fortalecen, embriagan la escena. Por tu respuesta fui a los confines de lo real, por tu sonrisa un día me resigné a respirar. Por una nueva vida en las afueras de los sueños, decidí dejar de imaginar estaciones repletas de imágenes, recuerdos, fracciones de nuestros besos en el aire. Todavía respiro el clima que acompaña vientos con tu nombre. La sangre, el cuerpo me retiene en esta celda. Por tu respuesta fui a los confines de lo real, por tu sonrisa un día me resigné a respirar. Por una nueva vida en las afueras de los sueños, decidí dejar de imaginar estaciones repletas, imágenes, recuerdos, fracciones de nuestros besos en el aire. Fui a los confines de lo real, por tu sonrisa un día me resigné a respirar. Por una nueva vida en las afueras de los sueños, decidí dejar de imaginar estaciones repletas, imágenes, recuerdos, fracciones de nuestros besos en el aire.